Sí. Bueno, acá estamos contentos, una linda semana, bien. ¿No? Digo, una semana en que ha pasado algunas cosas que, ¿no? Son importantes hablar hablando por ahí con el tema de la hidrovía, parece que hay algo Tanto quilombo, hacer ruido, estamos contentos. Podría haber sido peor, creo que esa es la frase, ¿no? Sí, creo que el debate interno que se dio en el frente de todos dio resultado, hemos roto las pelotas hace bastante tiempo con el tema. Se visibilizó, se logró el objetivo de ponerlo en la agenda, pese a la pandemia, porque hay cosas que tienen que seguir funcionando, como la justicia, como un gobierno, no todo se lo puede consumir la pandemia, y bueno, esto dio resultado, tenemos a un profesional de la Administración General de Puertos, al frente está de la intervención, es un hombre de Cristina, del Instituto Patria, eso a los que del frente de todos y sobre todo a los que adherimos al kirchnerismo nos da garantías, es por 12 meses, hay un buen tiempo para armar un buen proyecto. Y borrar algún decreto. Algún decreto que reste soberanía sobre el Paraná. Es interesante. ¿Desde? A lo que iba a ser de que se iba a renovar automáticamente. Total. Bueno, sí. La verdad, van a participar las provincias, todos los actores van a estar. La FIP, migraciones, todo lo que concerniente a todo lo que actividad. Transita por el río. ¿Sabés quién los que levantaron la voz enseguida? Los exportadores de granos. ¿Qué les pasó? Sí, sí. Claro, porque ¿sabes qué? Dicen que la balancita que van a poner para ver lo que llevan los buques seguramente falla, porque es del Estado. Claro. Y le va a medir un poco más de lo que están mandando. Ah, estos sí, claro. Caraduras están contrabandeando el 30% de la cosecha, donde por un lado no pagan retenciones de ese 30%, por otro lado no pagan impuestos a las ganancias, por otro lado... Y por otro lado dejan los dólares afuera. Nos están cagando el 30% de las exportaciones de cereales. Y ellos se dicen, no, pero eso lo produzco yo porque es mío. Porque... Las pelotas, porque el daño ambiental, el pasivo ambiental le queda a los argentinos. Las rutas que usan las usan de los argentinos. Los puertos que usan son de los argentinos. Las vías navegables son de los argentinos. Claro. ¿Qué carajo se creen que son los dueños del mambo? O sea, el Estado tiene que controlar como cualquier hijo de vecino lo que exporta y tiene que tributar por lo que exporta y tiene que ingresar la divisa por lo que exporta. O sea que hay una noticia, yo viste cómo se trata las noticias de acuerdo al medio en el cual se publica esa noticia. El otro día me quedé, yo no me acuerdo si era en Nación o en Clarín, donde se hablaba de avanza la estatización de la hidrovía. Digo que... Qué erróneo, ¿no? El concepto, claro. Y cómo la gente lo puede tomar de esa manera y dice, pará, están avanzando contra los bienes privados. Y en realidad estamos hablando de un bien que es público. El Paraná del hablando? Estado argentino. Claro, exactamente. Andá a preguntar a Estados Unidos si algún río en el Mississippi dejan circular un barco con otra bandera. Claro, pero. Te cagan a tiro los 5 minutos. Se entiende, claro. Se entiende erróneo la idea. Digo, cuando hablamos de estatización, estamos hablando de que un bien privado. Se traspasa la órbita pública, ¿no? Sobre la economía. Y acá estamos hablando de un que debe ser público. Es público, claro. Y genuino, que se lo robaron. Saquemos el nombre de hidrovía y hablemos del río claro, Paraná. Del Paraná. Nuevamente. Vamos a hablar del río claro, Paraná. Del Paraná no es hidrovía, claro. Eso es una entelequia que han puesto ahí para difuminar el asunto. Bueno, creo que de todas maneras, Rolando, me parece que, digo, para avanzar sobre el tema, lo que me parece que es importante es que todavía no nos podemos relajar en referencia a este tema, ¿no? Digo, esto es un. Pero por eso me refiero, tenemos 12 meses para elaborarlo. Sí, y fíjate vos qué importante. Y se puede prorrogar, porque tampoco, si no se alcanzó a armar la licitación, dice que se prorroga, así que tenemos tiempo. Se prorroga, sí, y aparte hay una buena perspectiva de no entregar todo el Paraná, o sea, todo el recorrido a una sola empresa, sino fraccionarla para tener un mejor control de la calidad del trabajo. Pero aparte, esto es mucho más complejo, porque esto hay que ver. ¿Cómo se proyecta la exportación de cereales por el Paraná? Porque esto de los barcos de alto calado son muy pasivos para el tema ambiental. Y ya lo vemos ahora con la bajante. Va a haber que llevar los barcos a Babucha. A la malla del túnel subfluvial. Claro, ya se ve. O sea, evidentemente, ponerle con buen caudal el río Paraná, lo que el calado en extremis que se está haciendo, uh-huh. Va, por un lado, va bloqueando el ingreso de agua a los humedales. Muere la fauna, muere la flora, le falta agua a todos los pueblos ribereños, uh-huh. porque no entra agua. Uh-huh. Y aparte de ello, nosotros, o sea, con el pago del calado, ¿no es cierto?, le estamos pagando gratuitamente las arenas, los sílices, que ellos le venden a Vaca Muerta. O sea, que todo lo que sacan, todo. Lo sacan gratis, porque uh-huh. se lo pagamos nosotros para que lo saquen. Y encima uh-huh. lo vende, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, pero aparte, creo que esto, perdón que me siga un poquito, porque es donde más me calienta. Acá tenemos un ministro de Transporte, sí. Que no lo quiero juzgar ahora, pero me uh-huh. parece que estuvo durmiendo la siesta, se despertó y se encontró con esto por el desgraciado accidente de Scilione, que estaba en el mismo camino. Porque bueno, en el primer reportaje... Carrera trabajó en Dreyfus, directivo de Dreyfus un montón de tiempo. Muchos años. Es uruguayo. así que mirá lo que hizo, lo primero que hizo el tipo. ¿Sabés a quién le dijo, le dio la redacción del decreto, con quién habló, con los primeros que habló? Con la bolsa de cereales de Rosario. Con los claro. primeros que habló. Claro. Mira, vamos a hacer esto. Antes que viniera el flechazo, el tipo fue a hablar con los dueños de la guita, claro. ¿no? Con los que manejan. Es que tiene sus claro. intereses es que, de seguir perreando. De seguir entonces, perreando la cosa. Por eso te digo, pese a todo eso. Sí, se logró romper. Es bueno que sí. se generó un debate. Bueno, un debate ahí interno y importante. Y ¿no? se abrió un paréntesis por 12 meses que hay que laburarlo. Hay claro. que seguir laburándolo y seguir por los puertos, que vuelva al poder del Estado los puertos, porque no puede ser. En el mundo mundial, los puertos son del Estado. Vamos a ir a Rotterdam. Le digo, macho, me lo quedo claro. yo el puerto. No. ¿Sabés qué? Estamos naturalizando cosas que son absurdas. En los países desarrollados no existen. Claro, porque todos dicen, no, porque en el primer mundo. El primer mundo le dan una patada en el culo y lo ponen en Júpiter. Claro, naturalizamos sí. cosas que claro, no existen en ninguna parte. Son barbaridades. Los ríos que se navegan en un país son del país. Y este muchacho, cuando asumió, tuvo un reportaje, no decía, no, pero hace 6 meses nadie decía nada, como que no era, y que no tenemos capacidad. Las pelotas que no tenemos capacidad. Sí. Argentina manda satélites, Argentina desarrolla centrales nucleares hace muchísimos años. Mm. Y hasta las ha exportado. Egipto tiene una central nuclear nuestra. Y le hemos ganado una marina mercante que la destruyeron. Que la rifaron, la destruyeron. Menem. Claro, Menem cambió la matriz del Estado que dejó Perón. Y ni hablar que hay cosas que son irreversibles que hizo Menem. Claro, que cuesta todo lo que se entregó cuesta recuperarlo. Uh-huh. O sea, eso de que no tenemos capacidad para calar el Paraná, que se lo vaya a contar a mi abuelita. Claro. Porque nosotros mandamos satélites, mandamos centrales nucleares, usinas para presas hidroeléctricas. Mm-hmm. O sea, competimos con el mundo con tecnología y nos vienen con esta boludez que no podemos dragar el río. Tenemos astilleros que hacen barcos de 300 metros de eslora. ¿De qué está hablando este muchacho de guerra? Guerrera. Alexis. Alexis Guerrera, ¿no? Guerrera, me parece que tiene que agarrar un poco los papeles. Bueno, este año, como vos decís... No, debe estar agarrando los papeles, no sé cuáles, pero debe estar agarrando los papeles. Tenemos que seguir en el surco, seguir dragando esta situación y desnaturalizar esto de que es la hidrovía. No, señor, es el río Paraná, bueno, que es nuestro y es del Estado. Por lo visto ya para la... Aparentemente, digo, este paréntesis es por un año y a partir del año que viene... se abriría lo que ellos llaman la licitación larga. Esa licitación larga para ya hay haciendo cola. Está la misma empresa belga y unos chinos también. Sí, sí. O sea que ya están haciendo cola, digo. Pero lo importante es que el organismo, con las provincias, con todos los actores que decíamos al principio, eso se genere como para si se abre una licitación que estén todos. Participen claro. todos, sí, ¿no? Sí. Y no sea una licitación directa, privada y queda todo lo ambiental afuera, queda todo el control afuera. No, tiene que estar todo adentro. Tiene que estar todo. Tiene que estar la FIP, tiene que estar... La FIP, la aduana. Migraciones, todo. Sí. Pero aparte, vos fíjate, más allá del contrabando del 30%, Jean Null tiene la tarifa un 30% más cara que la internacional que existe en estos mismos temas. Seguramente ahora van a pedir que si la agarra el Estado la bajen. Y la bajen, claro. Pero eso implica que se llevan dólares nuestros. Y claro, 300, sí. Se calcula en peaje $300 millones al año. Nada más que en peaje, ni hablar del impacto ambiental y todo el quilombo que está trayendo todo esto, ¿no? Uh-huh. Y sí, donde también vos vas a poder monitorear dónde tirás lo que se draga. Claro, y vos vas a orientar eso también. Y que acá le están tapando al que se les canta a ellos. A lo que quieren, claro, a lo que le conviene más. Claro, a lo que conviene más. Pero aparte de ello, también hay que ver la viabilidad del tema de los buques de grande calado que entren por el Paraná. Por ahí hay que, los astilleros nuestros dan para hacer barcazas de empuje y sacar con barcazas, que las barcazas tienen muy bajo calado, tienen 4 metros. Uh-huh. Ahora que ha bajado el río Paraná, que entre un buque de 14 metros, no puede entrar. Los entrerrianos ya están pidiendo que se haga con el mismo calado que el puerto Rosario, diamante en Entre Ríos. Uh-huh. Claro. Están pidiendo... Sí, profundidad. Y y aparte para poder también tener acceso al comercio internacional, porque... Claro, si no quedan afuera del juego. No. Está bien, ahora que todo, que sea un poquito más abierto todo. Y el canal a Magdalena, que podíamos llegar ahí a un puerto de aguas profundas, donde sí los buques de calado alto lleguen ahí. Y ese es el gran proyecto de Kicillof, que ojalá se pueda hacer. Se puede porque hacer. Debe haber muchos intereses encontrados ahí, ¿no? Lógico. Ojalá la decisión política prime... Y eso es fundamental. Pero por sobre todas las cosas, la condición política y económica de todos estos piratas, porque lo que quieren es seguir contrabandeando. Acá hablamos del tema de la elusión fiscal, que son las ingenierías que permiten que la gente, que las empresas, grandes empresas, evadan. Que es cada vez más complejo el control. Es más complejo el control y es mucho más grosero porque necesita ellos van concentrando... Necesita gente capacitada, necesita gente convencida. Que toda esa ingeniería la vayan entendiendo. Marco del Pont, ahora en la FIP, está atrás de eso, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que rescatar que nuestra riqueza que va al exterior tenga la contrapartida de los dólares que ingresen para el desarrollo de la Argentina. Yo no quiero que venga gente a invertir, porque vienen a depredar, vienen a saquear. Acá lo del litio también es un litio, tema importante. Los diputados salteños están batallando para que no se nacionalice el litio. Claro, porque lo quieren vender por 2,50 ellos directamente. ¿Sabes por cuánto? Tiene que ser ¿Sabes por cuánto se lo llevan? Por el 3% del valor. Claro. 3% de las grandes mineras, la mano de obra que dan, sí, la inversión que se la metan en el bolsillo. Lo sacan con una palancha y una carretilla, esa es la inversión que claro, y ¿sabes qué? La vida desgastada de los laburantes en el yacimiento de litio es del pobre hombre del altiplano que deja la vida ahí. Totalmente. ¿No es cierto? Eso es lo que dejan las mineras. No, que no vengan las mineras. El proceso, ¿no? Del proceso de la minería y el pasivo ambiental. ¿No? El también pasivo ambiental. Deja, ¿no? Y es un recurso que se agota. Es un recurso estratégico. Para estratégico. No lo pueden las provincias manejar, ese recurso. No, pero quieren el federalismo, ¿no? Que no le toquen el litio, que lo están vendiendo por el 3% carísimo. No, seguimos haciendo lo mismo que con los granos hace 100 años. Lo estamos vendiendo en bruto cuando tenemos que traer las empresas acá y el valor agregado que se vaya en la batería. Claro, de acá tiene que salir la batería, claro. Y no lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, pero... Pero evidentemente hay intereses encontrados con una sarta de delincuentes que están en el Parlamento salteño, jujeño, ¿no es cierto?, que no quieren perder el queso. Esto tiene que nacionalizarse, es un bien estratégico de acá a futuro y tiene que procesarlo la Argentina y salir, como vos decís, con batería, Hugo. En referencia a los transportes, lo menciono al pasar nada más, los trenes de carga esta semana también, ¿no? Me parece que es una noticia importante. Pasan, ¿no?, pasan a la órbita del Estado el Mitre, el Roca y el Belgrano, creo que es. Bueno, Belgrano Cargas. En la variable carga, pero me parece que... Es importante. Yo no sé si es una jugada como para distraer de otros temas más importantes, pero para mí igual es central, ¿no? Digo, que empecemos con esto, ¿no? Que empecemos a trabajar que empecemos a manejar el transporte de la mercadería al interior y que empecemos a utilizar los trenes, ¿no? Y utilizar los trenes que sacan un montón de camiones de la ruta. Sí. Claro, sí, y sí. Bueno, ahí va a haber una bajar los índices de accidentes, costo de mantenimiento de ruta también. Ahí vamos a ver una puja seguramente, pero me parece que es una apuesta importante, ¿no? Una de las cosas importantes, digo, bueno, nosotros nos ponemos contentos no porque estaticen cosas, sino porque son cosas que estas son políticas que ven benefician a la mayoría, digo, menos camiones en la ruta, transporte más ecológico, digo, hay menos gasto, menos polución, digo, menos hay polución. Un montón de cosas que son interesantes cuando funcionan los trenes. Así que bueno, parece que mira, en Estados Unidos, porque acá les gusta mucho llenarse la cara, la boca con el primer mundo, en Estados Unidos el tren hace el transporte de estas cargas, y ¿sabes cómo hacen? Suben el remolque en las terminales de trenes, cargado, lo suben al vagón, lo transporta 2.000 kilómetros el tren al vagón, al remolque, y cuando llega a destino lo bajan y hacen los 60 kilómetros, los 30 kilómetros a la boca de expendio. Claro. ¿Te das cuenta? O uh-huh. sea que el grueso del transporte se hace por tren. Uh-huh. O sea que eso no hay con qué darle. Sí. Ahora, esto que el Estado va a administrar estos tres ramales de tren, uh-huh. le han dejado el caramelo hecho percha, ¿no? Sí. Porque los ramales están hechos mierda. Sí, claro. O sea, lo que hacen los privados es sí. la voracidad. Sí. Destruyen todo, ¿viste? Lo tenemos con los trenes, con la luz, con el agua, con todo lo que agarraron los privados, lo hicieron mierda. La seguimos en el otro bloque, sí, lo dejamos sí. a Gastón que cumpla con la pauta, ¿viste? Es cortito, el primer bloque es cortito. Y aparte, ¿viste? Te calentaste y se te pasó volando los minutos. Bueno, en un ratito estamos de vuelta con el segundo bloque. Tiene que entrar. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Noticias. El presidente firmará un DNU para la regulación de la adquisición de vacunas. Así lo anunció la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra al afirmar que la instrucción para la negociación es compatibilizar la llegada de nuevos fármacos con los intereses que tenemos que proteger. Ibarra agregó que se creará un fondo de compensación COVID-19 para indemnizar a quienes puedan ser dañados por las vacunas. Los anuncios fueron formulados en una conferencia de prensa junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, en la cual se abordó la actualización del marco legal de los fármacos contra el coronavirus y el acceso de dosis para niños, niñas y adolescentes. Política. Para la licitación de la hidrovía se apunta a un sistema público-privado. Así lo adelantó el secretario de Transporte en referencia a la convocatoria que se realizará para la explotación de la vía navegable del Paraná-Paraguay. Diego Giuliano dijo que para la licitación se prevé un esquema con participación pública en coordinación con el sector privado, con el objetivo de modernizar el funcionamiento de la ruta fluvial de 1.635 kilómetros. América Latina. Uruguay descarta la reapertura de la frontera con la Argentina en el corto plazo, así lo indicó el secretario de la Presidencia uruguaya. Álvaro Delgado, en tanto, afirmó que los migrantes que ingresan a su país por Brasil son sometidos a un análisis genómico para detectar la aparición de nuevas variantes. Fútbol. España eliminó a Suiza por penales y se convirtió en semifinalista de la Eurocopa. Los equipos igualaron 1-1 en San Petersburgo, tras lo cual el delantero del Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, marcó el penal clave en la serie de 5. Más información en telam.com.ar. Siempre de chiquito me jodí por lo mío, siempre acompañó por todos los ranchos míos. Aunque ahora estemos con los bolsillos vacíos, yo siempre le decía, vamos a hacernos millonarios, porque la rama la movemos, matándola como un sicario, la liga siempre la rompemos, porque somos unos visionarios, buscamos lo que no tenemos, hacemos todo lo necesario, si se amotinan le metemos. mismo de abajo se empieza y la gravedad va para arriba. Jugando en la plaza de enfrente en mi casa y ahora jugando en grandes ligas. Me di cuenta que todo pasa y que nunca hay que hacerle caso a lo que digan. Pa' los tira mierda que quieren bajarme, le muestro que aquí todo gira que pra pra. Acá le mandamos cumbia pa' agujería en la chapa. Todos los chamaquitos están buscando un poco de plata. A los envidiosos que decían no lo lograron, ahora todo el resultado se lo echo en la cara. Y para todo el que piense que llora, estoy crecido, crecí económicamente, no cambié nada de lo mío. Sigo en la calle presente, yo sigo en el caserío. Y para todos esos oyentes les vamos a ser millonarios, porque la rama la movemos, matándola como un sicario. La liga siempre la rompemos, porque somos unos visionarios. Buscamos lo que no tenemos, hacemos todo lo necesario. Si se amotinan le metemos. Y ahora vivo de party, haciendo ruido bien piola como un Ferrari. Adrenalina en la moto tocando party. La gente no pide foto y regala Mari, porque estamos party. Estoy puesto pa'l juego, estoy puesto pa'l trabajo. Vengo desde el barrio y le meto pata abajo. Con los chamaquitos que vacilamos el hood, tenemos en mente que vamos a hacernos millonarios, porque la rama la movemos que desde este Bilardo, Criterio Music, LKT, que lo que Wembley Music, cumbia 420, que no lo intente, ni aunque te tiente. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Segundo bloque de Cuestión de Principios y se vino afiladísimo, Rolando. A ver, Rolo, marca la agenda del segundo bloque. No, dentro del ping-pong creo que hay que marcar el costo que ha tenido en vidas la presencialidad de las clases en las burbujas de ida y vuelta en las escuelas de Cava. 34 trabajadores de la educación murieron en este periodo y eso es irrecuperable, uh-huh, por un capricho de algo que no funcionó, porque era poca la asistencia de alumnos, escuelas que estaban totalmente cerradas, burbujas que no funcionaban. Sin calefacción. Sin calefacción. Porque una cosa es tener que estar aireado, ventilado. Otra cosa es no tener calefacción. Calefacción. Son dos cosas diferentes. Ventilar no significa que recagarte de frío con cero grado. Yo quiero hacerle un homenaje a esta gente que dio la vida por obedecer a un maniático como la rata. Uh-huh. Sí, sí. Y sus ambiciones políticas. Por sus ambiciones, digamos, políticas. Sí, aparte era desmarcarse del Estado Nacional. Arrancó la campaña presidente, sí, con ese, sí, con, sí, con ese capricho. Con esa rebeldía, queriendo hacerse el rebelde, que tenían otras formas de gobernar. Sí. Y le costó la vida a gente que... Sí, sí, yo la veo... podría estar entre nosotros. Comúnmente la sigo en Instagram a Soledad Acuña, a la ministra de Educación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la verdad que a veces es ellos expresan una alegría que yo no sé, digo, no sé, a mí no me molesta la alegría, yo creo que la gente sea feliz. Lo que me molesta muchas veces es la alegría exacerbada de algunos funcionarios, ¿no? Como esta mujer que, no sé, se muestra contenta porque por cualquier cosa, digo, y ahí digo, estamos atravesando un drama. Yo creo que todavía seguimos y las personas que tienen responsabilidad institucional todavía tienen que, nos tenemos que mantener serios, me parece, ¿no? Lo que tienen, no hay responsabilidad. Nada, no hay nada para reírse. Porque es una catástrofe social, uh-huh, tremendo esto. Sí, sí, digo. Si vamos a llegar a los 100.000 muertos en nada, porque si tenemos que, uh-huh, seguimos teniendo 500 muertos por día, es un ratito. Sí. Son 15.000 muertos por mes que estamos teniendo, es una barbaridad. Uh-huh. Vamos a llegar a los 100.000 muertos en un rato. Sí. No hay nada que festejar, uh-huh, más que apretar los dientes, uh-huh, seguir vacunando y peleándola y... Uh-huh. Y en todo este quilombo hay que tratar de que la gente vuelva a laburar, a la normalidad, con las vacunas, todo. No hay nada, es terrible lo que estamos pasando. Es terrible. Y hay gente que se ríe, funcionarios que se ríen. Y sabotean, porque hay que respetar los intentos de paliar esta crisis, por ejemplo, con la limitación de ingresos, de personas ingresas del exterior, argentinos que vuelvan a 600 personas, que quieren ampliarlo otra vez un poquito más. Pero es una necesidad, es un intento de filtrar. Y entonces... Con la nueva variante. Con la nueva variante, la Delta. Más letal, porque cada vez más letal. Y más contagiosa, un 60% más contagiosa. Uh-huh. Ahora resulta que todos los que viste, no, porque en este país, 600, y esto es la primera. Yo tengo notas de gente de turismo que dice cualquier barbaridad. Resulta que Australia deja 400 entrar. Uh-huh. 400 personas nada más. Uh-huh. Nosotros dejamos 600. Ah, no, pero nosotros somos un desastre. Macho, colaborá. Rolando, hay 5 países en el mundo que tienen sus fronteras abiertas. Solo 5. Claro, además estos 100 y pico abierto. Están cerrados. Uh-huh. Sí, claro. Pero nos quieren vender que nosotros claro que, somos una dictadura. Los medios, claro. Los medios se han ocupado estas semanas, y ese fue uno de los grandes temas, ¿no? A partir de la... Hasta la semana pasada había 2.000, se permitía el ingreso de 2.000 personas por día. Por día, sí, porque no dan abasto en el control. Claro, a partir de ahí que bajó ese número a 600, ¿no? Y más que nada para tratar de impedir la entrada de la variante Delta al país. Los medios se han ocupado sistemáticamente de tratar de imponer el drama de todos los que se quedaron afuera y no pueden volver. Aparte, los que se fueron, Fernando, firmaron una declaración jurada y sabían que podía existir la posibilidad de que no volvieran afuera. En término que se había pactado. Hace un año y medio. Un año y medio hace que estamos en pandemia. La mayoría de los que fueron se fueron a Miami de vacación y de paso se vacunaban allá. Claro. Y todas esas pelotudeces en medio de una pandemia mundial, y también te las tenés que fumar. Claro. Si tenés que esperar una semana más, no creo que no tengan plata en la cuenta corriente para bancarse una semana más. Yo si te vas a pelotudear en medio de una pandemia. Sí, aparte todo la movida que hubo a través de lo de Pfizer, ¿no es cierto? Pfizer, por lo pronto, más allá de las condiciones que eran inaceptables por las leyes argentinas, tiene una logística dificilísima con 80 grados bajo cero del mantenimiento de la vacuna. Es muy difícil esa logística. Será muy buena. Y aparte ahora los medios no dicen nada. Que por desgracia Susana Jiménez, vacunada con la Pfizer, ¿no es cierto? Le pegó un rebotón, se agarró el coronavirus y estuvo muy mal, pobre. Claro. Estuvo muy mal. Como persona no es santo de devoción, pero como persona respeto que no me gustaría que le pase nada, pero tuvo la Pfizer y estuvo con oxígeno. Sí, sí, sí. Me imagino que si habría pasado algo con una estrella y con la AstraZeneca o la Sputnik, amigo, todos los medios llenos. Sí, esto es una realidad, no es culpa de la Pfizer. Acá hay un desconocimiento que palmo a palmo se va avanzando en esta pandemia. El mensaje yo creo que es ese, ¿no? Tratar de que la gente entienda que... Muchas veces la agenda de los grandes medios de comunicación, para mí no, muchas veces no reflejan un drama, sino que tratan de imponer algo que realmente no es algo que me preocupe mucho que una persona esté en Miami y no está pudiendo volver. No me preocupa nada porque, qué sé yo, no me preocupa porque de última, está trabajando, si fue a trabajar supongo que sabía cuáles eran los riesgos que corría, de las posibilidades de que se restrinja la vuelta, que se pueda retrasar un poco, esto ya lo sabían. Y si está de vacaciones, hermano, disfruta un ratito más, ¿qué va a hacer? No queda otra. No es algo que debería estar en la agenda, hay cosas más importantes que están pasando, es mucho más importante, por ejemplo, que no ingrese, ya ingresó, ya igual ingresó. Hay 5 casos aparentemente hasta hoy hay 5 casos de la variante Delta acá en el país, así que pero tratar de que no llegue más, ¿no? Entonces tratemos dejémonos de prestarle atención a ese tipo de noticias, que me parece que no son noticias que suman, tampoco son importantes. Es importante esto, que está avanzando el programa de vacunación. Luis Novarecio se fue a Miami, creo, a vacunarse, pero se quería darla porque se quería dar la Pfizer, pero me parece que no cuando fue no estaba la Pfizer, así que se puso otra, la Johnson, y sabes que vino Jensen, acá y cuando llegó acá ya estaba habilitado porque ya tenía más de 50 años, se la podía dar en la esquina de la casa, ¿no? O sea, un fenómeno. Sí, pero es paquete ir a Miami a darse la vacuna. Claro, porque se habilitó después los mayores de 50 y ya podía dársela en la esquina de la casa, la misma que se fue a Miami a poner. Son dramas que no existen, no hay un drama de una persona que se va a Miami o que se fue a otro lado y que ahora no puede entrar, ¿no? Bueno, eso, no sé qué. No sé qué venía. ¿A qué venía? Habíamos arrancado con el tema de la vacuna, sí. No, por los que cayeron, los docentes. Los docentes que cayeron, ¿viste? Eso es un crimen. Uh-huh. Es un crimen, uh-huh, ese, ¿viste? En Estados Unidos, en Nueva York, por un año no fueron al colegio los chicos y no les crecieron los pelos en los ojos, no se le cayeron las orejas. Uh-huh. Y la cosa continúa. Uh-huh. Esto es grave, son muertos, son 100.000 muertos que tenemos arriba de la cabeza. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, también bueno, hay comparaciones que hacen algunos. Bueno, volviendo al tema de las inversiones que no vengan, en Jujuy, Morales es un execrable. Está entregando 160 proyectos de explotación minera. No dejan nada las mineras acá. ¿Saben cómo exportan las mineras el producto que logran acá? Por una simple declaración jurada. No los controla nadie. No los controla nadie. Declaran ellos lo que exportan. Dejan monedas en el país. 160 proyectos, algunos entregados, otros todavía no. Y ahí tenemos la contaminación ambiental, uh-huh, tenemos lo que se afanan, uh-huh, ¿no es cierto? O sea, son proyectos mineros donde explotar plata, cobre, zinc, plomo y otros materiales, y hasta el problema es uranio, que es contaminante hasta la hostia si, uh-huh, se hace mal. Sí. Bueno, y claro, ellos se agarran al federalismo, son los dueños del mambo. Yo creo que no tiene que ser así. Tiene que haber un control muy riguroso, porque están haciendo mierda a la provincia, están contaminando la provincia. Pero Morales, el tema ambiental viene de muchísimos gobiernos atrás, Rolando. Yo te digo, con el tema de la soja, que no se controla a los agroquímicos, uh-huh, y la minería, estamos haciendo desastres, pero hace rato. Sí. Nos debemos, eso, si queremos volver mejor, nos debemos otro debate con el tema ambiental. Viste que hay muchos intereses alrededor, ¿no?, de la actividad agropecuaria y sobre todo la que utiliza agrotóxicos y pesticidas y demás. Hay un lío fuerte en Lobos. Sí. Una noticia hoy. En Lobos está complicadísimo. En Lobos hay muchos casos de agua contaminada. Agua contaminada de gente que tiene cáncer y que aparentemente. Hay una cuestión estadística, ¿no? Hay un porcentaje de gente de las que vive cerca de los campos donde se fumiga con agrotóxicos, uh-huh, que pero tienen hay una estadística mucho más alta que la media, uh-huh, de que sufren algún tipo de cáncer. Uh-huh. Es un tema grave y central, ¿no? Estamos hablando de Lobos, que está acá nomás, Yo me acuerdo hasta que se sancionó acá la ordenanza, una ordenanza que fue modelo. Modelo, la copiaron, sí. Acá en el Colegio de las Cañeras, pero acá a dos cuadras de la plaza, uh-huh, ¿no? Estamos hablando, ¿sí?, en la entrada por Del Carmen. Sí. El campito de adelante, que ahora hay una parrilla ahí, sí, se andaba el mosquito con el glifosato pasando ahí, pero con la escuela ya funcionando, ¿sí? Funcionando. Sí, sí. Se seguía a 2 metros de la escuela, se seguía regando con glifosato, uh-huh, hasta que después se paró, pero estaba naturalizado, que una cosa de loco. Bueno, hay muchos intereses, ¿no? Hay que desarticular intereses. Se echaba glifosato en las vías del tren, que unos cuántos, claro, tiempo se estuvo hasta, claro, que se suspendió eso, para que no creciera el pasto. Claro, estaba todo bárbaro. Uh-huh. Pero envenenado. Vivía gente. Y se rociaba todo para que durara 6 meses y te mataba todo lo suyo. Claro. Una cosa de loco. Hemos avanzado algo en esas cosas. Sí, pero todavía falta. Muy lento. Muy lento. La vez pasada creo que lo charlamos, ¿no? Pero por año se consumen 11 millones de envases de agrotóxicos, donde la obligación del que vende, junto con el que compra, tienen que llevarlo a una destrucción correcta para que no contaminen. De los 11 millones, 12, ahí anda la pelea de envases, se recuperan legalmente 1 millón. 10 millones mínimo quedan enterrados, quedan circulando como para llevar gasoil, para, uh-huh, llevar agua, uh-huh, que la agarra la gente porque es un buen envase, es un envase fuerte. Uh-huh. O sea que no hay control. Claro. Está fuera de control. 10 millones de envases que son contaminantes hasta las bolas. Uh-huh. O sea, no es juego de niño. No es que se lava con agua, digamos. Y es agua que lo lavás y lo tirás, contaminás con lo también. Que tirás. Y uh-huh. queda contaminado, el plástico absorbe. Uh-huh. O sea, es una barbaridad, pero estamos hablando que 10 millones de envases siguen circulando o quedan enterrados en cavas. Uh-huh. Claro, porque al agricultor le conviene hacer un pozo de 30 metros de largo por 5 de profundidad y meter los envases ahí y taparlo. Total, que contamina la napa. Uh-huh. Y si él trabaja con el agua de lluvia. Claro, sí, o sea, claro. Es un tema muy delicado, dice. Uh-huh. Bueno, hablando de ordenanza y eso, si nos llama la conducción del Frente de Todos en Cañuelas. Vamos a hablar de la política, vamos a hablar de lo local. La ordenanza vino justito, mira. Y nosotros que tenemos nuestros candidatos. Tienen una posibilidad. ¿Vos qué proyecto tendrías, Fernando, para aportar? ¿Por dónde crees que tendría que pasar la política para mejorarla? ¿Qué podríamos aportar? Vos sabés que estuve pensando mucho esta semana. Esta semana estuve pensando mucho en esto, ¿no? Porque, digo, a partir de que comienza a disputarse... empiezan a haber pujas políticas, empiezan los tiempos de cierres de listas, se dan algunas cuestiones, ¿no? Me parece que son cuestiones bastante centrales, que es que empiezan a aparecer candidatos. Empiezan a aparecer candidatos incluso sin ningún tipo de proyecto. Pero no me refiero puntualmente a algún proyecto que quiera resolver algún tema puntual, sino que digo sin nada que los avale. Digo, yo quiero ser candidato. Entonces, cuando lo que pasa ahí es que la misma persona tiene un objetivo en sí mismo, que es alcanzar un puesto. Me parece que ese es el error de la política. Algunos de los que escuché esta semana se votan a sí mismos. Sí. Porque son unipersonales, lo que pasa. Claro. Y me parece que eso le hace mal a la política desde un montón de sentido. Porque la persona que quiere el puesto, el cargo electivo, el puesto político, debería ser un instrumento, debería ser una herramienta que tiene un espacio político que, alguien lo va a ocupar, sí, claramente, pero ese que lo va a ocupar tiene que representar el sentir de un espacio político. Digo, no puede ser que una persona sola quiera ser candidato a algo, porque quiere ser. Cuando el objetivo es el fin en sí mismo, hay un error conceptual, que hace que no tenga ningún sentido la política, en ese sentido. Bueno, yo preguntaba, ¿y nosotros qué somos? Nosotros, Igualar, el espacio Igualar es un espacio que, primero, que hemos resistido el macrismo. Nosotros nos conformamos como el Movimiento Nacional Alfonsinista ya hace mucho tiempo atrás, y hicimos lo que hay que hacer. Siempre estuvimos del lado de que queríamos, de la gente que quería que se terminara este neoliberalismo, este gobierno de Macri. Lo habíamos planteado y lo hicimos. Hicimos lo que había que hacer. Nosotros fuimos un espacio que durante todo ese periodo, desde el año 2015 hasta el año 2019, fuimos el espacio que más hechos políticos generamos. Uh-huh. Acá vinieron un montón de figuras, de Fernández Pastor hasta Leandro Santoro y Leopoldo Moró, pasando por Agustín Rossi, y un montón de dirigentes que han venido, y eso ha generado esperanza, porque yo creo que gran parte, de que la gente y que la militancia no se canse, no se desmoronice, no se desmoralice, tiene que ver con que se generó esperanza. Y nosotros hicimos todo eso durante todos esos 4 años. Y además tuvimos este programa de radio. Y estamos en los lugares a donde nos permiten y podemos entrar en la generar. Quinta temporada. Esta es la quinta temporada de Cuestión de Principio. El 8 de julio. Donde hablamos y militamos. Nosotros militamos desde acá, desde los micrófonos, y donde se nos permita y donde tengamos espacio para hacerlo, ¿no? Y donde a veces la conducción también esta nos deja. Esta semana, a través del diputado, nuestro diputado y referente Leopoldo Moró, conseguimos un subsidio para el hogar de San José de 60.000 pesos. Exactamente. De paso pasamos la novedad. Sí, qué bueno. Sí, un subsidio para el hogar de San José. Hemos asistido con alimentos a gente cuando hemos conseguido y pudido gestionar, y después innumerables cosas que van sucediendo durante todos los días, que uno, por la experiencia que tiene, como decís vos, los relaciona, los contacta con el área de municipio que corresponda. Militamos. Nosotros militamos y nunca tuvimos un cargo electivo ni un cargo político. Pero si vos me preguntás qué viene pasando en las últimas elecciones a nivel local, yo te digo, hay un análisis que yo vengo haciendo hace un tiempo, y es que el gobierno local en las últimas elecciones, en las dos o tres últimas elecciones, viene sacando menos votos que el mismo candidato a nivel provincial y a nivel nacional. Sí, que el mismo frente. Que el mismo frente. Dentro del frente, el que tiene menos caudal de votos es la boleta local. Es la boleta local. Y esto viene pasando ya hace varias elecciones, ¿no? Uh-huh. Después hay otro dato bastante central, que es que se viene perdiendo el centro. El Frente de Todos pierde el centro, ¿no? Entonces digo, me parece que hay un llamado de atención para la conducción del Frente de Todos. Nosotros formamos parte del Frente de Todos y no somos de los que dicen que está todo bien. Somos de los que dicen cuando las cosas están bien, y somos también los que dicen cuando las cosas no nos gustan o no nos parecen acertadas. Nos damos el debate. Brindamos el debate político desde el espacio que nosotros tengamos. A mí me parece que sería interesante que nosotros, y me parece que lo merecemos, digo nosotros porque lo digo yo particularmente, pero podría ser cualquiera de los compañeros que nosotros tenemos, podría ser cualquiera el representante, porque digamos el puesto no es lo importante acá, lo importante me parece que es que nosotros somos un espacio que generamos política, que discutimos política y que estamos en contacto con la gente y sabemos y vemos de alguna manera. Y que tenemos experiencia en gestión. Y que tenemos experiencia en gestión, que estamos armados, que estamos formados. Digo, hay mucha gente muy formada, Rolando es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Y además es muy joven, Rolando, ¿no? Claro. Es un hombre muy joven y muy formado. Y me parece que nosotros lo que le podemos aportar es eso, política. Y para la conducción del Frente de Todos a nivel local, me parece que lo que nosotros aportamos es la autocrítica, porque digo, si nunca estuvimos y los resultados de las elecciones indican que hay una tendencia a que se vote menos en Cañuelas al Frente de Todos que en la provincia y que en la nación, me parece que hay que hacer una autocrítica, algo está pasando. Y una forma de hacer una autocrítica me parece que es renovar, ¿no? Digo, hemos tenido candidatos que eran artistas, hemos tenido candidatos que eran militantes sociales, que bárbaro, hemos tenido militantes que son comunicadores, por ejemplo, ¿no? Creo que dejamos de lado la política en las candidaturas que se han dado. Hace muchos años que dejamos de lado la política. Y me parece que hay que revalorizar la política. Digo, es una lección en la que nosotros podemos hacer un quiebre en ese sentido, o podemos generar un quiebre en ese sentido. Seguimos haciéndole la oferta a la sociedad, la misma oferta que venimos haciendo hace muchos años. Es decir, que el candidato sea un tipo que no entiende nada de política, pero que suma votos, o le agregamos política de verdad. Digo, me parece que esta es la oportunidad, me parece que esto es lo que nosotros hacemos. Para nosotros, me parece que para el Frente de Todos y la conducción del Frente de Todos en Cañuelas, nosotros somos una autocrítica. Somos decir, mirá, a esta gente no la teníamos antes. Y aunque nos putean cuando nos tienen que putear, porque no vienen a decirnos que está todo lindo, nosotros lo vamos a incluir en el Frente de Todos. Me parece que sería, primero, un hecho de revisión, ¿no? Un hecho de revisión, y después un hecho de grandeza, ¿no? Porque digo, el que conduce el Frente de Todos tiene que bancarse también, ¿no? Me parece, el que conduce el Frente se tiene que bancar la crítica, ¿no? O solamente van a ser candidatos y funcionarios los que le dicen sí, señor. Digo, me parece que para construir una política mejor nosotros tenemos que generar este tipo de instancias. Que tenemos representación a nivel nacional y provincial, y a nivel local ni nos llaman para que a ver qué opinamos. Bueno, ¿no? Por ahí nos llama el conductor, el conductor de Frente de Todos. Por eso digo, sí. Bueno, si nos llaman porque yo creo que se ha loteado en la última elección, se ha loteado en Cañuelas, como se hizo a otros niveles, el gobierno. Y nosotros no hemos participado de ese loteo. Bueno, sí. Por ahí nos llaman para hablar de política. Pero digo, es bueno que nosotros que sepamos que es esto, que para nosotros no es este. No hay ninguno que yo, por lo menos nunca escuché a nadie que dice, yo quiero ser concejal. Ponele. Yo no escuché, yo en este espacio no cosa que me parece aberrante, ¿no? El tipo que levanta la mano y dice, yo quiero ser concejal. Pará, nene. Es una construcción colectiva, estamos hablando de otra cosa. Bueno, nosotros lo que yo creo y digo, yo entiendo la política desde ese lugar. Nosotros, la candidatura de alguien, primero, el puesto es una herramienta. Y esa herramienta es la herramienta de un espacio, no es la herramienta de una persona. Porque si es, y si el puesto termina siendo un fin en sí mismo, estamos en cualquiera, me parece. Estamos en, me parece que mejorar la política tiene que ver con eso. Estaría bueno que la conducción cada 2 o 3 meses se junte con todos los espacios políticos del Frente de Todos y den un pantallazo de por y que dónde se junte se con va, nosotros de lo también. Que falta, de lo que se pudo hacer, de lo que no se pudo hacer, y escuchar sí. alguna sugerencia de los espacios, estaría bueno. Por ahí, Gustavo. Eso nos debemos. Por ahí Gustavo o Marisa, digo, claro, los que son los, que eso nos debemos, los conductores, en algún momento nos tendrían que ser una charla entre los espacios políticos con la conducción. Y no porque queremos un puesto, digo, ¿no? Porque no, queremos no, un puesto, ni queremos un cargo de concejal, ni nada, pero sí queremos sentarnos siempre, aportar, digo, me parece que aportar, hablar. Aportar para que el gobierno sea cada vez mejor. Que es el deber de los militantes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aportar al bienestar de todos y, bueno, aportar que al debate también, ¿no? Que podamos mejorar la calidad de vida de la gente, que en definitiva... Para lo que supuestamente estamos todos en la política, ¿no? Exactamente, exactamente. Si no, así se desvirtúa que... la cosa. Bueno, me parece que es eso, nosotros le aportamos eso. Me parece que el igualar le aporta, primero, experiencia política, militancia de verdad, ¿no? Compromiso con la sociedad en la que vivimos, en la que habitamos, compromiso con nuestros barrios, uh-huh. con el lugar a donde estamos. Conocimiento de la función pública, ¿no? Y un respeto profundo, digo, nosotros somos tremendamente respetuosos. Conocimiento del territorio. Hay un montón de cosas que nosotros le aportamos, pero además, y fundamentalmente, le aportamos política a nosotros a esto, ¿no? Bueno, se nos terminó el bloque, amigazo. Sí. Dale, brevemente, una cucharita. Hablando de esto, de la, lo que sacate es la política, cachito, de lo que es todos, la política, contagiamos todos, tristemente se ha visto lo que le ha pasado al supuesto radicalismo con el PRO, ¿no es cierto? Han sido... Los sirvientes del PRO han acompañado a todas las barbaridades que hizo el PRO, sea desde la deuda monstruosa que generó, la fuga de capitales, las tasas de intereses que daban una rentabilidad en las LEVAC a los que ponían la plata, que eran grandes empresas, fondos de inversión, castigar a los jubilados con bajándole la jubilación, bueno, un sinfín de entrega de soberanía, sea en Malvinas, por todos lados, es muy largo, ¿no es cierto? Localmente yo tuve la oportunidad de, en un momento dado, tener una pequeña charla con un muchacho que hoy detenta la presencia del radicalismo acá en Cañuela, un tal Iturmendi. Me pareció un muchacho muy crudo, con muchas evasiones cuando se le formuló cómo habían acompañado todo ese desastre, y hoy resulta de que les parece que es un excelente candidato que ha aparecido en la política, un uh-huh. tal Facundo Manes, sí. ¿no es cierto? Iturmendi lo valoró. Sí, hablamos la semana pasada. ¿Y pasaron el prontuario? Sí, sí, sí. Ah, bueno, leímos ya, todo el artículo. Ya me quedo tranquilo. Voy a decir, bueno, en la próxima traigo el prontuario. No, sí. Bueno, no. Por eso, pero habían fundado un partido en 1810 sí, para que uh-huh, se vayan todos. Que se vayan todos. Entonces tenían que estar la dirigencia política y ellos tenían que agarrar. Y le mandaron una carta a Estados, claro, mandó una carta a Estados Unidos para que no. Claro, sí, para sí. Para que corten los fondos a la Argentina. Sí, como él había estudiado allá, ya estaba habilitado para cualquier. Y cosas peores, ¿no? Como sí. Mandar por a una persona a un psiquiátrico, a una mujer, sí, para sacarle la herencia que la quería donar a una institución y se la terminaron quedando. Las hijas, y sí, está sí, ahí está la firma de Facundo Manes ahí. Sí, lindo prontuario. Y ese tipo, o sea, a mí lo que me extraña, Iturmendi me parece muy crudo, un chico que no tiene estatura. Rizzi tiene un poco más de cintura política, igual no comparto su posición acompañando al PRO, ¿no es cierto? Pero valorar a un desgraciado como este tipo Manes, como candidato, ¿a qué? ¿Qué carajo hizo este Manes? Bueno, y ahora a la vuelta lo vamos a escuchar a Leopoldo porque se cumplieron un nuevo aniversario del nacimiento de la UCR, uh-huh, y los radicales, bueno, estamos en el frente de todos. Ahí quedó la sigla nada más del otro lado, claro, pero lo explica muy bien Leopoldo. Maravilla. Cuando disponga Gastón a la vuelta de la tanda o ahora, como vos quieras, Gastón, lo mandamos ahora. Vamos a escuchar a Leopoldo, que es cortito, habló en la Cámara de Diputados con respecto al origen, el nacimiento del radicalismo, y los que nos seguimos sintiendo radicales estamos acá, en donde corresponde por mandato histórico. en contra de la oligarquía y del lado de los sectores populares. El mismo homenaje, uso de la palabra, el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidente. Es muy difícil rendir un homenaje a un partido más que centenario en un lapso tan breve de tiempo, porque habría que recorrer casi la mitad de la historia de la Argentina. El radicalismo tiene 130 años, significa un tramo histórico que acompañó prácticamente la mitad de la historia de la patria independiente. Yo me voy a remitir nada más que a enfocarme en el origen de la Unión Cívica Radical, porque me parece que ese punto de partida define históricamente su carácter nacional, popular y democrático, que seguramente en el transcurso de tantos años tuvo desviaciones, errores, avances, retrocesos, pero que no dejó de marcar en la impronta de la política argentina una trayectoria que fue muy significativa. ¿Y cómo fue el origen del radicalismo? Ustedes saben que precedió a la creación del radicalismo la Revolución del Parque en 1890, que fue una rebelión frente a la decadencia conservadora, a la decadencia de los regímenes impuestos por el fraude, a la decadencia que significaba para la Argentina el entreguismo que empezó con Rivadavia y el empréstito de la Brothers Brothers. Y esa rebelión no significó la caída inmediata del régimen conservador, pero sí lo hizo temblar. Y tuvo que renunciar el presidente que habían impuesto la Liga de Gobernadores, que tenía como principal inspirador a Julio Argentino Roca, que fue el que durante 42 años signó la política argentina en nombre de las oligarquías locales, que era Juárez Celman. Al año siguiente, como consecuencia de esa revolución del parque, hay elecciones anticipadas y los que integraban la Unión Cívica de la Juventud, que nació como consecuencia de esa revolución del parque, sostenían la fórmula Mitre-Bernardo de Irigoyen para enfrentar esa elección. ¿Pero qué sucedió en el camino? Que Mitre, traicionando los principios de la revolución del parque y en nombre del centralismo porteño que defendió a lo largo de toda su vida, salió corriendo a pactar con Roca, con el representante más rancio del conservadurismo, de la oligarquía, del fraude. Y ese pacto de Mitre con Roca es lo que da origen a la Unión Cívica Radical. Se rompe la Unión Cívica en dos expresiones. Por un lado, la Unión Cívica Radical, en cabeza de Alén, de Irigoyen y tantos otros, que repudia el pacto con los representantes del conservadurismo de aquel entonces, y por el otro lado, la Unión Cívica Nacional, en la que quedan Mitre y sus seguidores. ¿Por qué traigo a colación esto, presidente? Porque esto signó siempre a la Unión Cívica Radical como todo movimiento nacional y popular, no como partido político. Siempre tuvo alas, siempre tuvo expresiones. Continuó después, incluso en el triunfo del radicalismo, y Irigoyen tuvo que enfrentar al anti-irigoyenismo, al antipersonalismo, que también se unió con los conservadores. Y después siguió esa trayectoria, y en el radicalismo hubo expresiones diferentes, cuando la Unión Democrática, por ejemplo, hubo sectores del radicalismo que pactaron en la Unión Democrática otra vez con los conservadores, y otra vez hubo radicales irigoyenistas como los de Forja que no pactaron con los conservadores. Y así fue a lo largo de toda la historia, presidente. La historia no se repite, pero a veces sí, presidente. A veces sí se repite la historia, presidente, y hoy también fuimos testigos de un pacto con los conservadores que muchos radicales hemos repudiado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Moró. Alberto Fernández firmará un DNU para regular la compra de nuevas vacunas. Confirmaron dos casos de la variante Delta en viajeros que están cumpliendo aislamiento. Bisotti dijo que se buscará aumentar la demanda espontánea para vacunarse. 614 fallecidos y 20.888 nuevos casos en el país. Comenzó el operativo de 10 vuelos de aerolíneas para traer 8 millones de Sinopharm desde China. Richmond concluyó otras 550.000 dosis del componente 1 de la Sputnik. Moroni afirmó que está tomada la decisión de aumentar el salario mínimo. La Cámara Electoral cruzó a Macri, quien puso en duda la transparencia del sistema. Los jueces piden que la magistratura aclare cómo son elegidos. Se prevé un sistema público-privado para la licitación de la hidrovía. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto. Claro que sí, uno se tiene que decidir a ser mujer como quiere, cuando quiere, y la mujer que se elige todos los días. 10 minutos pasaron ya de las 21 horas, estamos en vivo y en directo por la 88.1, la primera del el dial, ¿no? Radio líder en Cañuela, en este programa que se llama Cuestión de Principios, un programa con micrófonos militantes, y en el marco de este programa militante tenemos la oportunidad de contar con nuestro bloque, el bloque de la mujer, y hoy tenemos una colega, una invitada de lujo. Vi en una oportunidad, en un medio, le cuento a los que están del otro lado, ¿no? Escrito, hay que potenciar la inclusión del protagonismo y el protagonismo de la mujer en el transporte, y me cautivó. Uh-huh. Ella es doctora, es directora del Departamento de la Mujer y Futuros Líderes, coordinadora de la Comisión de Jóvenes de la Cámara, Cámara Interamericana del Transporte, también es integrante de FADEAT, Federación Argentina de Entidades Empresariales del Autotransporte de Carga, y sobre todas las cosas, y más importante, eligió y es mujer. Muy buenas noches, con nosotros la doctora María Cecilia Anand. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esa hermosa presentación. No, por favor, Cecilia, para nosotros es un placer acercar a nuestra mesa de trabajo y a nuestra militancia hoy en la mesa a Leonor, que es la que se comunicó con vos en los controles, Gastón, y también Fernando Altamirano. Estamos contentísimos de tenerte porque es traer a nuestro pago chico, ¿no? A nuestro hogar, a Cañuelas, realidades de muchas mujeres que la fuerza hace que sigamos luchando, ¿no? Este protagonismo que tanto nos cuesta, entendiendo el protagonismo con ganar y ejercer derecho, que no es otra cosa. Así que así es. Es importantísimo hablar, y bueno, lo primero que me sale, ¿no? ¿Cómo llegás a elegir, si bien algo sé de tu historia, finalmente como abogada, más allá de los lugares que ocupás, ¿no?, para ejercer derecho, hacerte cargo de una empresa familiar y ser chofera? Sí, en realidad, bueno, manejo justo la empresa formada por mi padre acá en San Miguel de Tucumán, y sí. Bueno, como nos pasa a muchas de las que estamos en este sector, tengo otro hermano, un hermano varón mayor, y bueno, justo yo que salí mujer, en donde aparentemente el transporte no tenía cabida, siempre fue una actividad preponderantemente masculina. Claro. No tenía cabida para nosotros, mucho más acá en el norte, que es más bien más masculinizado, digamos, sí. Todavía. Con un papá árabe, en donde, bueno, en mi propia realidad costó muchísimo el lugar de ir ganándomelo en su propia empresa. Así que, bueno, poco a poco fui a Buenos Aires haciendo cursos, estudiando, preparándome, y bueno, llegar a hoy al lugar donde ocupo, y hoy ayudando a todas las mujeres también del sector a que se sumen. Tal cual. Así que... Desafío doble. Sí, un doble desafío, pero bueno, se puede, y en este caminar, en este paso de los años, ir descubriendo que hay muchísimas, al igual que yo, que estuvieron transitando y que les toca desempeñar este rol en la etapa y de acuerdo a la realidad que tiene cada una. Sí, el transporte, sí, como te dije, siempre fue como una actividad bien masculina. Sí. La mujer parecía no tener de alguna forma cabida, y con el paso de los años esta realidad fue flexibilizándose, la realidad de muchas empresas, la necesidad de ciertas zonas, ¿no? Sí, que a veces había trabajo y no había quien lo desempeñe, y gracias a Dios se ha ido flexibilizando, se fue como acomodando un poco a poco. Sí, en la actualidad, sí. La mujer siempre ocupa un lugar importante, necesario en muchos aspectos a resolver. Nosotros somos mediadoras, somos intuitivas, sí. Y hasta estadísticamente en el mundo se ha demostrado que es efectiva en esta labor, rompiendo mitos, rompiendo paradigmas. Tal cual, contarte yo, también, sí, sí, que nuestra Federación de Transporte de Carga, FADEAC, otorgó un espacio a la mujer, de la cual estoy feliz, un departamento para la mujer, como vos lo dijiste, y futuros líderes. Y nuestro presidente es oriundo de ahí de Cañuelas, Roberto Guarnieri. Claro. Dio totalmente una apertura, así que feliz con él, que nos permitió a todas las mujeres del sector poder sumarnos en esta Federación del Transporte FADEAC. Sí, y como sí, directora del mismo, aprovecho esta oportunidad y a todas las oyentes de Cañuelas de invitarlas, ¿no? De invitarlas a que se sumen a este espacio. Sí, tal cual. Yo te escuchaba, bueno, surgen varias preguntas, seguramente mis compañeros van a también dialogar, pero primero decirte que, bueno, Guarnieri es una institución en el tema de transporte. Está muy linda, acá está Cocatra, ¿no? Se llama Cocatra, claro. La oficina de los camioneros, decimos yo, que dan curso. En un momento yo trabajé, digamos, en medios abiertos acá en Cañuelas. Ahora tengo solamente este programa, pero he trabajado en Cablevisión, hacía notas y demás. Y FADEAT era lo que se nombraba y que traía una impronta, ¿no? De revertir la relación y los medios, el medio de trabajo del camionero. Inclusive yo tengo el auto allí asegurado y hay oportunidades para comprar cubierta y demás. Qué bueno también es decir que tiene la amplitud para las choferas, ¿no? Que como vos bien decís, está garantizado que la mujer puede acceder a distintos trabajos. ¿Por qué no? Pero yo te quería hacer una preguntita y abrir el juego con mis compañeros. Yo te decía doble desafío o triple, ¿no? Porque, bueno, descendencia árabe, con lo que significa para el árabe el tema de los géneros y de la mujer, sí, el totalmente. Tema de la empresa de los camiones, y tu familia personal, ¿tenés hijos, hijas, esposos? ¿Cómo lo toma? Sí, sí, totalmente bien, pero bueno, quiero aclararte que yo en este momento no estoy, digamos, arriba de un camión. Sí, sí. Simplemente estoy al frente de la empresa que, bueno, formó mi padre. O sea, me toca desde el otro lado como empresaria en el sector desarrollar todas las tareas, que también no fue fácil porque muchas empresas no toman a mujeres. Claro. O por ahí en muchas empresas no les toca, de alguna forma, el hecho de poder desenvolverse o desarrollarse en cualquier área, ¿no?, del transporte. Por sí, eso sí. Fue como ese doble o triple desafío que vos bien lo marcás, desde diferentes ángulos, de decir, bueno, ¿qué hacemos hoy en nuestra federación? Y con Roberto tratábamos de abarcar todo eso y romper esos mitos y paradigmas. Fomentar, flexibilizar a que y concientizar, de alguna forma, a todos los empresarios que permitan ese ingreso de mujeres, cualquiera sea el área, desde gerentes, desde mandos medios, de mecánicas, porque he conocido mecánicas también, ¿por qué no?, el hecho de poder desarrollarse, y a la misma vez a choferas, como vos decías, a conductoras de camiones, de conductoras, por ejemplo, de autoelevadores. Y todo eso, nuestro brazo académico, que es la FPT, la Formación Profesional del Transporte de Cargas, lanza cursos para fomentar y para profesionalizar a todas estas conductoras, ¿no?, que se puedan desarrollar en el medio. ¿Por qué? Porque entendemos que es una cuestión de formación, es una cuestión de capacidades y no de dimensiones. A ver, si un camión es grande, un auto elevador, un micro, ¿por qué no?, ¿no es cierto? O sea, si aprendes el auto igual a manejar, podés perfectamente, siendo hombre o mujer, poder desempeñarte En este rubro, en este sector. Claro, el tema es el techo, ¿no? Social, o el techo también por género, porque cuando te enseñan a manejar, ¿cuántas veces? Generalmente agarramos un hombre, ¿no? Como si fuera el que mejor maneja, sí, la familia, o tu hermano, o tu papá, porque venimos con esa herencia, bueno, porque por ahí venimos de la generación que las madres no manejaban. Uh-huh. Y después también dice, si manejas un auto, manejas cualquier cosa, te dicen. Pero si a uno se le ocurriera, años atrás, ahora no, decir, bueno, me gustaría ser chofera de colectivo, de larga distancia, le agarraría un ataque, porque yo pensaba en tu familia, ¿no? Vos decís, bueno, yo estoy en la empresa, pero es un medio de muchos hombres, es un medio masculinizado, es un medio que también el compañero o los hijos pueden no entenderlo o no aceptarlo con esto que, bueno, gracias a Dios se van construyendo y desconstruyendo, ¿no es cierto? Claro, pero viste, claro, que quedás, claro, bien como maestra, enfermera, quedás bien como abogada que haga familia, como en mi caso. El que rompe el esquema confunde o revoluciona, pero bienvenida sea esta revolución. Y paso a Leonor, que fue quien hizo toda la conexión para tenerte esta noche con nosotros. Cómo no, cómo no. Hola, buenas noches. Hola, Cecilia. Leonor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien. Primero que nada, agradecerte tu tiempo y la buena predisposición que has tenido siempre. No, te agradezco a vos, porque bueno, es una oportunidad de que las oyentes también se sumen y de seguir visibilizando, que fue la meta que nos propusimos, así que la agradecida soy yo. Bueno, te pregunto lo siguiente, que nos cuentes un poquito cómo fue que se armó el Departamento de la Mujer y de los Jóvenes, cómo surgió la idea y si hace mucho que está. Bien. Desde el 2006 está el Departamento de Jóvenes Empresarios, que hoy un poco le llamamos futuros líderes, porque bueno, había que romper esa brecha, ¿hasta cuándo son jóvenes o no? Entonces bueno, un poco con los directivos se pensó y pensaron de alguna forma de modificar un poquito eso y hacerlos crecer, porque son todos los hijos de los dueños de empresas de transporte, que se profesionalizan, que se capacitan para el día de mañana ocupar cargos en las cámaras o cargos dirigenciales, ¿no? Y ser los continuadores de lo que fueron nuestros padres. Uh-huh. Esto está desde el 2006. Uh-huh. Y por primera vez este año, digamos, como te conté, charlando con Roberto, que es el presidente de la FADEAC, bueno, totalmente, pero al toque contestó sí, ¿por qué no? Demos una oportunidad a todas las mujeres a crear este departamento. Y la verdad que nos está yendo muy bien. Estamos acercando y visibilizando a todas las mujeres del país, del sector. Uh-huh. Vuelvo a repetirte que se desempeñen en todo el área de transporte, porque por ahí hay algunas que por distintas razones o circunstancias de la vida o se quedaron solas, o por ahí un padre que les tocó hijas mujeres nada más. Y bueno, es un medio que siempre costó, uh-huh, y que siempre de alguna forma costó llegar, y muchas veces no nos conocemos, así que bueno, así surgió de alguna forma este departamento en una institución que lleva 53 años, es la primera vez que se concede, y que Roberto, con esa amplitud que tiene y su capacidad de ser presidente en la federación, dio por primera vez concedió este espacio para todas las mujeres. Buenísimo. Así que feliz, feliz, feliz. La verdad que sí. Ahí te va a hablar Fernando. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? También te saluda, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente. Cecilia, ¿sabes qué estaba pensando mientras hablabas? Y sí. Pensaba puntualmente en la actividad, ¿no? Digo, en la década del 90 ha crecido el sector transporte fuertemente, tanto que incluso, digo, y llevándolo hacia la otra rama, ¿no? Y hacia la rama sindical, por primera vez en la historia, ¿no? Entre la década del 90 y en la década de los primeros años de la década de 2000, se consolida una empresa de servicio como secretario general de la CGT, ¿no? Sí. Y puntualmente estamos hablando del sector de camioneros, ¿no? O sea que, sí, digo, todo el desarrollo de tu carrera empresarial, si se quiere, va en consonancia con el crecimiento de un sector que fue muy, muy, muy, muy significativo, ¿no?, en la historia del país, ¿no? El sector transporte, el transporte de cargas en ese periodo ha crecido muchísimo, ¿no? Ha tomado un lugar central en la política, en la economía y demás. Fuerte, digo, sí. ¿Cuánto más difícil ha sido, digo, justamente por ese crecimiento, ganarte un espacio, ¿no? En un ámbito, como vos decís, terriblemente masculinizado, ¿no? Fuertemente masculinizado. Totalmente. Y ha sido como un aprendizaje en todo sentido, pero a pesar de que, ¿cómo te puedo decir? Hay como cierto paralelismo, porque si bien lo que vos estás marcando, que se torna como quizás aparentemente más difícil, por ahí es también de a poco y paso a paso ganarte tu propio respeto, porque vos por ahí decís, le hablás a un chofer y por ahí vos decís, ¿y esta qué me tiene que dar como claro, una orden, una directiva, ¿no? Claro. Pero bueno, de alguna forma fue el hecho, creo que con respeto, con suavidad y con esa tenacidad que tenemos las mujeres muchas veces, también ganás uh-huh. tu propio lugar. Uh-huh. Y mira lo que son las cosas que a veces no se conoce. El sindicato también tiene mujeres dentro del sindicalismo, uh-huh. En este caso de camioneros. Uh-huh. Y vos sabés que tuvimos una charla y una reunión con la mujer que lidera en el sindicato, ¿no? Uh-huh. Y apostándose al futuro, cómo a veces uno interactuando, charlando o cimentando de alguna forma hacia el futuro algo diferente, uh-huh. de no verse como instituciones opuestas, uh-huh. sino que de alguna forma contribuyan o ayudan al crecimiento uh-huh. empresarial y de conductoras, porque en realidad vos te das cuenta que hoy no nos debemos ver que no ayuda a nuestra Argentina a vernos dispares, que no ayuda a nuestra Argentina a ver cada institución de su propio individualismo, uh-huh. sino que cooperando o ayudando podemos llegar a obtener objetivos concretos, ¿no? Uh-huh. Y que en este caso es la visibilización, la adaptación de la mujer en el sector, uh-huh. el poder contribuir a que, por ejemplo, en infraestructuras, vos llegues a una estación de servicio, uh-huh. a un parador, claro. y que tengas un lugar, claro. que tengas uh-huh. donde sentarte, que tengas tu respeto, uh-huh. Que no seas mal mirada ni mal vista porque andás en un camión o en un colectivo o te uh-huh. desenvolves en tal o cual trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, en Catamarca, en el sector de la minería, hay muchísimas mujeres que están desarrollándose como conductoras. Uh-huh. Por ejemplo, en Córdoba, todos los trolebuses están conducidos por mujeres. Y bueno, y hay muchas otras que quizás no conocen que existe hoy esta actividad uh-huh. y que con el faltante de choferes que hay, pero es un privilegio decir que se preparan, que conducen y que pueden estar arriba de un camión y en ruta. Yo te cuento, Ceci, rápidamente que en Cañuelas hace poco, hace unos días atrás, se dio origen a una remisería, Las Reinas, conducido a todas las, claro, los autos por mujeres, teniendo en la primera instancia la apertura a viajes con mujeres, y no se descarta después ser una remisera de mujeres abierto a toda la comunidad. Pero ¿cómo se plantea esto de la seguridad del pasajero y de la pasajera, y el tema también de tener que hacer estos pasos para que también te tomen a vos como mujer que los podés llevar y traer? No sé, ¿me entendés? Porque ¿dice? Socialmente sí, sí. Lo primero es pensar que queda bien un chofer, de una chofera de una conductora de remis, mujer para mujeres, y esto se está bien, claro. Y mirá, se llaman Las Reinas, viene bien y da seguridad, más si es de noche o si tenés nenas o nenes en la escuela. Siempre vamos también girando a eso de lo maternal, entonces ocupamos lugar exacto. maternal, pero después va a ser una remisería abierta a toda la comunidad. Y bueno, entender que el hombre se sienta atrás con su construcción, algunos, no todos, y que lo conduce una mujer, ¿no? Yo siempre acá digo, ¿cuánto más falta para entender que nos conduce una mujer en relación también a Cristina, o en relación sí. a nosotros acá que manejamos el programa? Pero más allá de todo, salvando la distancia, ¿cuánto por el lado de transporte para cambiar, para mejorar, y la seguridad en las rutas también, ¿no es cierto? Totalmente, Cecilia. Totalmente. Y como te digo, está demostrado estadísticamente que cumplimos totalmente con todas las expectativas al frente de un camión. En Colombia, si es en Europa, o sea, hay conductoras a lo largo del mundo y de alguna forma cumplimos totalmente la labor, así que creo que es una cuestión cultural que nos tenemos que empezar tenemos que empezar a aprender a pensar en esta inclusión, ¿no? Sí. A fomentar todo eso y a confiar que esto es una cuestión laboral, ni más ni menos, que estamos capacitadas, que estamos totalmente profesionalizándonos para poder estar frente de tal o cual labor. Creo que en eso va el crecimiento interior de cada uno. Tal cual. Mira, Cecilia, yo estuve leyendo en la nota esta donde te leí y la verdad que me interesó muchísimo el tema. Vos hablás sobre la articulación pública y privada de este trabajo. ¿Eso va a generar, supongo, más fuentes de trabajo? Y la otra pregunta sería, vos también hablás que en América, en Brasil, en Colombia, en México, tienen espacios para la mujer. ¿Cómo es esta articulación en el trabajo con estos países y la Argentina? Bueno, como te digo, nosotros todavía recién estamos dando los primeros pasos en lo que es en este sector, en el transporte de cargas, porque si bien, como te comentaba, hay quienes ya fueron y ya tienen la licencia de conductora, todavía al empresariado le cuesta el tomarla. Entonces, hay algunas que han sido egresadas hace poco de un módulo de la Fundación Profesional del Transporte, como te había comentado, egresaron y bueno, les cuesta todavía en esa inserción, así que todavía se está trabajando. A diferencia, por ejemplo, que en Brasil ya están en las rutas, se han hecho muchísimos kilómetros y desde hace años atrás. Entonces todavía estamos un poquito caminando o dando esos pasos. Y lo que me preguntabas de esa interacción público-privada, el Estado Nacional abrió el Ministerio de la Mujer, con lo cual tuvimos ya diferentes reuniones con el ministro, digamos, y en el ministerio en la parte de género y diversidad para tratar de trabajar todo este tipo de cuestiones, tanto como te comentaba desde la infraestructura, mejorar todos los sectores para que la mujer también se sienta cómoda y esté incluida y para también fomentar esto, visibilizar y ayudar a esa inserción laboral también para ella. Y vos también hablás ahí en esta nota que la Agenda 2021, la problemática fundamental a tratar iba a ser los costos en el transporte. ¿Qué pudieron resolver sobre eso? Y está duro, está durísimo. ¿Cómo está porque... la cosa? Eso, ¿cómo estamos? Sí. De alguna forma estamos atravesando un escenario bastante complicado también en materia de transporte de carga. Digamos que vamos alineado lo que va hacia otros sectores, pero en el nuestro, por ejemplo, en nuestros primeros 6 meses, tenemos un alto incremento en los costos de transporte, desde enero hasta lo que va de julio, tenemos un 26% de aumento contra, por ejemplo, que cerró el año pasado, un 35%. ¿Qué ha incidido en todos esos costos? Para entenderlo mejor, las patentes, una tasa anual de un 53%, los lubricantes, un 46%, el combustible, un 38%, y cabe destacar que en este rubro en particular, por ejemplo, es el 10º aumento en el costo desde agosto del 2020 hasta ahora. Los neumáticos también han crecido un 36%, casi igual que el combustible. Todo esto se ha tornado mucho más difícil en 2 años que venimos de una prepandemia ya complicado, se le suma hoy esta fuerte caída en la economía, ¿no? Así que esa pregunta más fue a la empresaria, ¿y qué desafío es mantener la empresa, puesto de trabajo, mantener las unidades y poder proyectar, aparte agarrar, no sé, otros viajes, digo yo, tomar otros desafíos en esto de la pandemia? Y en realidad también nosotros vemos, más allá que uno apoya o no un modelo país o no, que los costos llegan a nuestros hogares también, no podemos ser necios en esta cuestión. Por ejemplo, cuando aumenta el combustible, arrastra a toda la cadena. A todo, a toda la economía, por eso es muy difícil, muy difícil. Y nosotros, por ejemplo, no podés tampoco subir tanto tus fletes. Todo es una cadena que va en círculo, ¿no? Y hay canal de diálogo. Hay canal de diálogo, bueno, nosotros vemos también por medios nacionales y el gremio tiene presencia importante. Hay canal de diálogo, vos ves que se puede hablar con el gobierno, con otros estamentos del Estado que tengan consideración y plantear esta realidad y apuntan a que haya una apertura mejor en el futuro. Sí, hay se intenta siempre, digamos, en la federación están intentando tener reuniones, tratar de buscar esa ayuda, tratar de alguna forma de ir alineando, pero bueno, todo esto arrastra a toda la situación y está duramente golpeada. Pero bueno, tenemos que ser positivos, no podemos de alguna forma tratar de ser pesimistas y tratamos de seguir para adelante, de seguir sosteniéndonos en lo crudo que nos toca hoy vivir, ¿no? Y bueno, uno va paliando todo esto para adelante y tratando de poner la mejor energía, pero sí, tratamos de tener todo el canal de diálogo que sea posible, de ser escuchados, y bueno, tratar de hacer lo mejor, lo mejor, porque bueno, el transporte es transversal a todo y llevamos todos los productos hacia lo largo y ancho del país. Y es algo que es fundamental, es esencial, con lo cual tratamos de que esto no pare y que podamos llevar cada uno de los alimentos y de todas las cuestiones a cada una de las provincias, ¿no? Cumpliendo con eso. Cecilia, si existe o si nos podés contar, decir, ¿hay ya algún registro de cuántas choferas o en Tucumán o en la Argentina? Ay, yo quiero hacer una pregunta después, ¿eh? Ahí está. Ah, bueno, vamos cerrando. Ahí está. Y se está animando Fernando. Wow, se van animando. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos una chofer tucumana, sí, que egresó hace poquito. Y en el interior hay uno o dos también. Son pocas. Se podría decir que es casi el 1%. En estadísticas uno lo va tomando de acuerdo a las licencias de conductoras que existen. Claro. Por eso te repito, vamos paso a paso tratando de visibilizar, dando a conocer, porque hay muchas empresas que no saben de que pueden tomar mujeres. Claro. Entonces, por eso es que también el doble desafío triple en agradecer esta difusión, en agradecer esta nota, porque bueno, me ayudas a visibilizar, me ayuda a que las oyentes se animen. Claro. A muchas personas, por ejemplo, ahí la de Tucumán era profesora de música del interior y nos súper sorprendió cuando ella se presentó y dice, mi familia, vengo de familia de choferes y yo quiero aprender esto. Y bueno, se subió una Escaña y allá va ella con todo y me encanta. Y es mamá, al igual que yo, con dos hijos. Claro. Que no le había contestado esa pregunta a tu compañera antecesora. Y mis hijos se acostumbraron a que mamá va para tal lugar, va a la empresa, va a charla, se sienta con el sindicato, va y viene, viaja, y totalmente mi familia constituida y todos se adaptaron a esto. Y creo que en eso está, ¿no? En que se concienticen, en ser felices con lo que uno hace, con lo que uno ama, y bueno, y eso, y que la gente se vaya también acostumbrando y adaptando a la gente alrededor. A choferas, me encantó eso, decir así. Cecilia, choferas. Yo te quería hacer, en relación a eso, ¿ganan lo mismo las choferas que los choferes? Qué buena pregunta. Sí, es buena pregunta, porque en Argentina muchas cosas, está el impuesto rosa, que a veces no se sabe, ¿no? Ajá. ¿Por qué un desodorante de mujer vos lo tenés que pagar más que el del hombre? ¿Por qué una mochila que vos comprás a tu hija cuesta más que la mochila del varón, ¿no? Sí. Pero sí, gana exactamente lo mismo porque esto es por kilómetros recorridos. Ajá. O sea, los kilómetros que vos vas realizando, los ganás igual que él. Así que perfecto. En este caso estamos ahí, parejo. Cecilia, y creo que tendemos a eso. Sí. Perdón, decía que es muy rica la charla, la verdad no va a faltar oportunidad para que nuevamente en este bloque que lo tengas presente también cada vez que tengas que comunicar algo, ser medio o algo mandarle de saludos cabera. Acá a Guarnieri, si le quiere mandar saludos a Guarnieri lo puede hacer por saludo este medio. Saludo a mi presidente, a mi querido presidente Roberto Guarnieri, a sus hijas, y a, bueno, a todo, vuelvo a repetirte, a todas las mujeres de ahí de Cañuelas, que se animen, que están escuchando esta nota, que se sumen a ese sector y que, bueno, bienvenidas a nuestra FADEAC para cualquier interrogante que tengan, por favor, estamos hay a muchas, disposición de todas ellas. ¿Vos sabés que estoy pensando ahora? Hay muchas mujeres en empresas de transporte en Cañuelas, sí, pero, como manejando, sí. Incluso así, ¿no? Bueno, el caso de las chicas, de las hijas de Roberto, de Foresi. También en su momento. Que ha sido... Foresi, claro, totalmente, también sí, están. Sí. Están las chicas, después están las chicas de Fresino acá, digo... También frustrante. Entonces empezamos a visibilizar ahí, a todas, y son las chicas a las conducen, conductoras, a las que están en los mandos medios, a las que están de gerentes, así tal que bueno, un saludo a todas ellas y que se sumen por favor, porque bueno, entre todas hacemos este caminar más fuerte. Y nosotros desde aquí también ser nexo, todas aquellas que nos hagan alguna pregunta, bueno, comunicarnos seguramente con vos que vas a estar a disposición. Te agradecemos realmente esta lucha que haces desde el interior, un beso muy grande a Tucumán. Nosotros vamos muchas a ir gracias. A una tanda y seguimos hablando también de otra realidad como de Milagros Salas y de tantas otras mujeres que no cobran la cuota alimentaria y decreto y leyes que hay que pedir y ejercer para que se igualen los derechos de todos, que de eso se trata. Pero buena vida hoy y siempre, y gracias por tu disposición a este lugar de Cañuela, a este humilde programa y todo lo que nos has hecho crecer. Buena vida hoy y siempre, Cecilia, a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Mi corazón muchísimas para todos gracias, ustedes. Gracias, gracias, gracias. Igualmente, gracias. Pasaron 40 minutos de las 21 horas, seguimos en cuestión de principio. ¿Nos quedó alguna tanda separado? Porque no sé si trataron el tema de que tenemos decretos municipales, la implementación de la ley para el trabajo, también del 1%, decreto por la cuota alimentaria y algunos temas para compartir de mujeres que en la semana siguen haciendo historia y otras que han sufrido la baja en el trabajo como de Sandra Russo. No sé si vamos a tener tiempo, pero cumplimos con la tanda y continuamos. Alberto Fernández firmará un DNU para regular la compra de nuevas vacunas. Confirmaron dos casos de la variante Delta en viajeros que están cumpliendo aislamiento. Bisotti dijo que se buscará aumentar la demanda espontánea para vacunarse. 614 fallecidos y 20.888 nuevos casos en el país. Comenzó el operativo de 10 vuelos de aerolíneas para traer 8 millones de Sinopharm desde China. Richmond concluyó otras 550.000 dosis del componente 1 de la Sputnik. Moroni afirmó que está tomada la decisión de aumentar el salario mínimo. La Cámara Electoral cruzó a Macri, quien puso en duda la transparencia del sistema. Los jueces piden que la magistratura aclare cómo son elegidos. Se prevé un sistema público-privado para la licitación de la hidrovía. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Muchos temas para compartir. Tenemos información de Mujeres Nacionales, obviamente, que siempre es bueno escucharla. En este caso, a Cristina Kirchner, por el tema Fernández de Kirchner o Cristina Fernández. Hola, Cris, que tiene que ver con algo puntual que no nos debemos olvidar: cómo se opera desde todos los poderes, en especial y lamentablemente desde el judicial. Y después volvemos con más información que tiene que ver provincial y local de mujeres, también decretos aquí en Cañuelas. El Poder Judicial contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos, cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada. Este es el sistema que está podrido y perverso, y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo. Porque no se puede seguir con un país donde nos vienen a endeudar cada 20 años o cada 10 años, viene uno, nos endeuda, y después lo sobreseen y vuelve a hacer lo mismo. Esto es lo que está pasando. Y en esto tienen responsabilidad ustedes. No les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios. Un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Y tomo las palabras de Fernando. Cada vez que habla Cristina, como dice Fernando, Cristina ordena. Estuvo esta semana, más puntualmente en el día de ayer, ejerciendo derecho, entregando computadoras en Lomas de Zamora. También nos quedó pendiente material días anteriores de Madre Plaza de Mayo, y sin embargo, otra mujer que es protagonista en esta semana, tuvieron que salir a responderle a Dipi, que aparentemente es candidato o no de Cambiemos, pero que sale a decir que algo han hecho los militares, pero también secuestraron gente, a mujeres que están todavía buscando nietos y sus hijos. Realmente es increíble la violencia que se ejerce sin entender diariamente bien por qué y desde dónde, mientras todo es un clima de violencia en los medios, en la justicia, en la economía. Lo sufrimos doblemente la mujer, ¿no? También hay que hacer esta diferencia, que es una violencia ejercida y sufrida de un género hacia el otro, y con cierta educación De años, ¿no? Al hombre patriarcal. Yo hago esta salvedad porque de los femicidios que decía Cristina y de la justicia que cuesta resolver o no quiere o tiene todavía sentencias machistas, cuando uno la lee no lo puede creer, llegamos a tener que por medio de políticas de Estado y de decisiones arbitrar los medios necesarios para hacer ejercer derechos. En este caso puntual hay una gacetilla, en este caso la intendenta municipal decretó el cupo laboral trans para el municipio de Cañuelas. Esto lo hizo mediante el decreto número 0329/21. Bueno, esta ley es a nivel nacional, realmente le hizo la bajada a lo local y celebramos esto, es ejercer derecho. Y es más, hace tiempo ya he tomado conocimiento del ingreso, creo yo que en el hospital Doctor Ángel Marcetti, de una trabajadora, ¿no? Trans. Está bárbaro eso, pero también le sumó algo que es digno de compartir, que los deudores de cuota alimentaria no podrán ser designados como agentes o funcionarios ni realizar trámites municipales. Uh-huh. Mediante el decreto 0328/2021, la intendenta municipal avanzó en la implementación de un nuevo procedimiento mediante el cual aquellas personas que se encuentren incluidas en el registro de deudores alimentarios morosos no podrán ser designados como agentes o funcionarios municipales bajo ninguna de las modalidades legalmente previstas. También estarán imposibilitados de realizar trámites municipales tales como renovaciones de carnet de conducir, habilitaciones comerciales e incluso contrataciones con el municipio. La medida que alcanzará tanto a los proveedores de todos los organismos oficiales municipales como descentralizados busca proteger los derechos de niñas y niños, como así desalentar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Para ellos, quienes deben o deban realizar alguno de los trámites mencionados deberán presentar obligatoriamente el libre deuda. La verdad, celebro esto, hay que implementarlo y hay varios casos y hay que tener en cuenta esto que vamos a compartir en nuestra mesa de trabajo. Primero, que se haga cumplir, que se haga efectivo. También coarta libertad de sacar una credencial o hacer un trámite, uno es libre de hacerlo. Como se coarta una libertad y es un derecho de nacimiento, tiene que tener una orden judicial. Espero que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, ¿sí? Como también las mamás que ejercemos el derecho, las funcionarias, los funcionarios involucrados, entiendan que muchas veces, si bien compartimos que la justicia tarda en tomar algunas medidas, tiene que salir un oficio judicial que ordene la anotación, tampoco se puede hacer en forma arbitraria y rápidamente. Entonces, para esto hay que hacer la demanda, hay que presentar el pedido, hay que fijar alimentos provisorios, luego homologar y que queden definidos, ¿no? Definitorios, permanentes, luego abrir la cuenta bancaria y después intimarlo si no lo paga, hacer la liquidación, inhibir bien y demás. Y es un camino tedioso. La verdad que sí, acompañar a alguien que necesita la plata para ayer en un proceso. Pero también hay que decirle que estas medidas que se toman desde el gobierno municipal hay que controlar que sean efectivas y también recordar que en esto no me queda claro el tema de los proveedores, porque realmente en la provincia de Buenos Aires hace años que para ser proveedor del Estado y te anotás y cada vez que presentás la factura de un servicio, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, el proveedor tiene que presentar el libre deuda de moroso. Así que en realidad, si bien celebramos que en el municipio de Cañuela adhiera a estas medidas y algunas que vienen de hace tiempo, hay que controlar, hay que ejercerla y hay que pedir al Poder Judicial que la implemente ya. También debo decir que, bueno, me hubiese gustado poder dialogar con Fernanda Rojo. Fernanda Rojo es la responsable, obviamente, de la Secretaría de Mujer en Cañuelas. Primero nos comunicamos, pero estaba pasando un tema de vacunación y problema con el hijo. Después habíamos quedado que me iba a comunicar. Entendí que ese dale mío y ella sí me voy a comunicar, era ya un compromiso, no lo tuvimos la oportunidad el viernes próximo pasado, pero creo que mañana sale en un programa de esta radio, en Derecho en Castellano, o si no, seguramente no vamos a tener la oportunidad, porque insisto, era obligar este espacio para hablar de estas medidas y del otro lado que todas las mujeres, los que escuchen, uno, una que escuche y lo entienda, sirve, ¿Cuántos temas para hablar, no? Sería, sí, tendrían, ¿no? Con sí, Fernanda tendríamos, tal ¿no? tal cual. Sobre todo entendemos que a lo mejor del otro lado, al pensar que estamos dentro de Frente de Todos, que del mismo color político, uno pone el hombro siempre y ella se dedica al trabajo de campo y a otros programas, pero también somos un medio de comunicación. Hoy en día se reinventó la militancia. Así que bueno, no va a faltar oportunidad, pero celebramos estas medidas y esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto?, de enviar. El registro de deudores morosos de la provincia de Buenos Aires hace años que está. Y bueno, hay que ordenar por medio de oficio la anotación y también hay que pedir el libre deuda cada vez que un proveedor, por ejemplo, comercializa con el Estado. Pero insisto, se trabaja y mucho en esto, ¿no? Pero los femicidios siguen, este tema de poder hacia las mujeres. Yo en realidad... Hay un dato importante, después te lo voy a decir ahora que dijiste lo de los femicidios, pero después... No, yo lo que decía que siempre hablamos, ¿no? ¿Cómo se llega antes del femicidio? ¿Por qué tantas medidas? ¿Por qué todavía es tan violento para algunas personas esto de que las mujeres accedan a puestos o por medio de una ley tenga que pedir el cupo en la lista? Y así podemos dar enormes ejemplos de cómo es la lucha constante hasta llegar a una ley para decidir sobre nuestro cuerpo. Pero creo que la desconstrucción también tiene que ser de las personas que dan el ejemplo y tiene que ser de las mujeres también. No se puede sacar decretos, leyes, no se puede generar espacio de debate cuando por ahí silencian a otras o por atrás se mezcla lo personal con lo público, o cuando ves que a alguien le ejerce violencia laboral y alguien la deja sin una tarea que venía realizando y es sostén de familia, o cuando entran los currículum, ¿no?, y piden trabajo, bueno, ¿a quién se lo da? En fin, me parece que la desconstrucción tiene que venir del lado no solo de política de Estado, sino que las mujeres realmente seamos sororas con las otras, ¿no es cierto? Es más, desde la intendencia, acá en Cañuelas, si lo hago local, descuento que Marisa ha transitado y ha sufrido. Yo, por ejemplo, siempre escucho que cuestionan el título de Marisa, ¿no? Abogada. Pero no escucho que le cuestionen el título a Sarlenga, al chico que está en espacios en el Corralón, a Bruno Carrossi, que le cuestione. Generalmente se busca una mujer que está en un poder, en un espacio de poder, y se le pone en duda, ¿no? O si llega y es amiga o hermana de, o pareja de, o por ejemplo, si pasa algo de alguien que trabaja en un lugar de poder, en una fábrica, en un medio de comunicación, si esa persona tiene pareja y se pelea con la autoridad, todos se silencian porque a ver si me salpica. Y ahí en eso entran hombres y mujeres. Yo creo que la desconstrucción tiene que ser de parte de todos, no de solamente de decretos o por leyes nacionales. Por ejemplo, en un tiempo cuando uno empezaba la docencia, las mujeres teníamos que tener uñas largas, usar pollera. Yo estudié profesora a nivel inicial. Lo que te quiero decir va en relación a las leyes también. Sí, ahí te iba a preguntar. Pero también te digo algo, hay una costumbre y una educación y hasta la religión manchada, ¿no? Porque el otro día descubrí algo, que si bien a mí me dicen que nací de la costilla de, que di la manzana, que tenía que ser pura y casta, cosa que yo no elegí, también descubrí que uno de los mandamientos dice no desear la mujer de tu prójimo. Entonces a mí me dejaron afuera, como mujer puedo desear cualquier cosa. De eso no se hace cargo el hombre, ¿no es cierto? El que es religioso. Pero de todo lo demás, nosotros o somos María Magdalena, o somos sumisas y perdemos derecho. En fin, un camino largo, y sobre todo celebro, por ejemplo, compañeros como Fernando, con su hijo, las lecturas que propone, y nuestros compañeros de programa, que no solamente en la palabra, sino en el ejercicio diario, hace de esto una política de Estado realmente, desconstruir y construirnos nuevamente mejores. ¿Sabes qué te quería comentar? Porque ya se va el programa, pero se me pasó, lo leí esta semana, me pareció una noticia importante, que no sé si ustedes la dijeron, pero creo que no, y me pareció importante. El 30 de junio se cumplieron 6 meses de la sanción de la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, ¿no? Sí. Dato importantísimo, ¿no? Sí. Se cumplieron 6 meses y esta semana la escuché, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, la escuché a Elizabeth Gómez Alcorta. Sí, la ministra. Que hacía la ministra de Género y Diversidad, que hacía una referencia en que durante estos 6 meses no hubo ninguna muerte relacionada a abortos practicados en manera ilegal. Digo, contundente el resultado. Digo, ¿cuánta discusión, ¿no?, tuvo esta ley, ¿no? ¿Cuánto debate? ¿Cuántas idas y venidas tuvo la aprobación de esta ley? Y digo, ahora, digo, una. Y después de que se sancionó, se bajaron las aguas, sí, ¿viste? La de las discusiones, como que. Igual cuesta mucho la implementación todavía. Sí, sí, todavía cuesta mucho. Eso también hace referencia. La escuché hacer referencia a eso. Sí. Faltan lugares. Faltan profesionales, faltan lugares, falta eso, hacía referencia a todas estas dificultades para la implementación. Pero digo, ¿cómo a partir de la sanción de la ley los resultados son contundentes? No, más allá de que ya, por ahí no está en el debate, vieron que ya no es parte de la agenda. Bueno, pero digo, se celebra cuando se. Digo, y de esto hablamos nosotros cuando hay. Amplitud, cuando se amplían los derechos, ¿no? Para determinados sectores de la sociedad, ¿no? Digo, las personas que no se morían antes porque por abortos, abortos ilegales, claro, siguen sin morirse. Pero dejaron de morirse otras que sí se morían, ¿no? Digo, me parece que esto es lo importante, ¿no? Y visibilizar también el tema de la violencia obstétrica, y cuántas otras cuestiones del cuerpo de la mujer y también de los sistemas de salud, ¿no es cierto? Todo viene. Ahora la agenda, nos corremos un poco, pero seguimos en sintonía con estas otras luchas. Y querías decir algo más, Fer. No, solamente eso, no, quería decir eso, que me pareció importante porque, bueno, se cumplieron 6 meses, ¿no? Sí. Y los resultados fueron contundentes, digo, que no haya una, no sé, no, yo no recuerdo exactamente los datos estadísticos anteriores a la sanción de la ley del IBE, pero me parece que es importante destacarlo, ¿no? Que cuando pasan estas cosas, y más allá de las discusiones que se han dado antes, ¿no? Porque digo, esto tuvo mucha espuma, mucha discusión, fue una ley muy discutida, y bueno, a partir de la implementación, más allá de las dificultades que hay para que se lleva adelante efectivamente, ¿no? Y demás. Bueno, hay resultados. Bueno, ya hemos ganado bastante y está bueno compartir esta información. Datos finales para ir cerrando. Nos vamos despidiendo. Se tiene que venir Hugo, no sé por dónde anda, o Rolando y todos los que pasaron por nuestra mesa de trabajo. Pero temas pendientes que quedaron, Leo, sí, para la semana que viene. Ah, bueno, sí, para la semana que viene. Y para hoy recordar que el presidente Alberto Fernández participó del foro Generación Igualdad que se realizó, bueno, él lo hizo en forma virtual, por la ONU Mujeres, y lo organizó el gobierno de México y Francia, en colaboración de entidades sociales, civiles y de juventud. En este foro fue muy importante porque el objetivo principal del encuentro era asistir a líderes de todo el mundo en busca de lanzar una serie de acciones concretas para lograr un progreso inmediato e irreversible hacia la igualdad de género. Genial, bueno, valía la pena. Muy, muy importante. Importante. Y también lo que se viene para otros programas, para otro programa, hay juicios por doquier. Claro, ¿se acuerdan del juez Machirulo Geminiani, que trató a mujeres del Poder Judicial de... Más que tratada, destrató y le dijo todo lo que se le ocurría. También había dejado encerrado en otra oportunidad a la secretaria. Bueno, se viene van a investigar este caso. 3 juezas de la Cámara de Casación fueron citadas para que declaren en agosto y también se encuestará al personal para ver si este señor ha cometido otros o sigue cometiendo abusos. Claro, y que se animen a denunciar. Así que sí. Y hubo una monja violada. Ah, sí, eso bueno, también. Y ahí el juicio llegó a su fin. Eso está... No. No, va a empezar, me parece. Se está haciendo. Sí, eso también estaría... Bueno, hoy no nos dieron los tiempos. Para compartir, allá del trabajo, de la profesión, de la vocación, siempre cuidarnos y denunciar. Alguien que la está pasando mal, 2000 días presa rápidamente, milagros, es increíble la vida de milagros y también esto de la privación. y las causas armadas. No va a haber un acampe del 6 al 9 de julio en la Plaza de Mayo. Bueno, Igualar también está invitando y seguramente por el tema de la pandemia vamos a tratar de ir participando, pero teniendo en cuenta el número de asistentes. Hubo actividad, importante, sí. Importante Igualar, que Igualar lanza el partido, va a haber un acto virtual esta semana, sí. La semana próxima creo que es, exactamente, no recuerdo exactamente la fecha, ahora después lo voy a buscar. Pero importante, porque Igualar lanza partido, van a estar algunas autoridades provinciales. Sí, y vamos a estar ahí participando. Generar un partido para nosotros siempre es una búsqueda que tenemos desde hace mucho tiempo, y sobre todo me parece que es una herramienta electoral que permite, bueno, por un lado terminar con estas proscripciones que nosotros venimos hablando y que Carmela viene diciendo hace mucho tiempo. Parece que una vez por todas se tiene que ampliar la democracia, se tienen que poner, se tienen que manifestar, digamos, todas las formas democráticas. Y esto es quien se quiere presentar a elecciones, se presenta. Que pueda presentarse, tal cual. Así que bueno, importante actividad también, en la semana Igualar, que participó el referente local, hubo 10 con el tema de las elecciones en Perú. En Perú, Sí, Bueno, nos quedó corto el programa, pero agradecemos también a los que están del otro lado y un beso muy grande, en especial, después se lo va a hacer llegar Hugo a Leopoldo Moró, porque en relación a Igualar y a este espacio militante, conseguimos ayuda para una institución de Cañuelas como el Hogar San José, el Hogar de Ancianos Jorge San Yesca José. Porque dice que así nosotros no vamos a crecer nunca. Porque no lo decimos. Porque nosotros no andamos sacándonos fotitos con el coso. Así que ahora le vamos a mandar. Y no es el primero que conseguimos, también estamos ayudando. Vieron que hay gente que lleva una lata, una taza de leche y se saca foto. Nosotros trajimos un subsidio. Es para una discusión igual, profunda. A veces te sacas la foto y mostrás para hacer garantía de eso. Y otra cosa, lo haces como para potenciar algo que por otro medio no llegaría, o porque queda bien. Yo creo que nosotros hemos hecho ollas también, hemos hecho comida, y bueno, tenemos una forma de pensar que a veces sacar fotos expone mucho a la otra ¿Viste persona. Viste que ahora en campaña van todos los comedores. Caminan por la calle, andan en el de los barrios. Hay gente que construye y está en los barrios siempre, sí, ¿no? Sí, claro. Pero que sí. Hay otros que no. Sí, hay otros que no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice usted, Hugo Díaz? ¿Qué iba a decir? No, me había quedado enganchado con lo de Milagro. Hay que seguir apoyando a Milagro Sala, porque sacó un 40% en Jujuy Gerardo Morales, se va consolidando su poder en Jujuy y por lo tanto sigue consolidando su poder en la justicia jujeña también. Por lo tanto va a ser muy difícil mucho de lo que podamos aportar a nivel nacional para que Milagro sea liberada y deje de ser una presa política en Argentina. Nosotros, defensores de los derechos humanos de toda la vida, no podemos esquivarle al gusto y seguir reivindicando a Milagro como una dirigente social que está juzgada por su obra pública histórica en Jujuy y por ser colla, sobre todo. Y mujer. Así que colla, bueno, mujer. Ahí acompañando a Milagro siempre. Que tengan a todos un buen fin de semana. Los programas quedan cortos, la verdad, linda participación. Cuidarse, a vacunarse. Cuando tengamos las vacunas, creo que podemos empezar a volver a generar empleo. Basta de caridad, de bolsa de comida, de ollas populares. Tenemos que, una vez vacunados nuestros compatriotas, pensar en un modelo de desarrollo que realmente genere empleo y dignidad, y que los chicos tienen que comer con su familia en su casa y no en los comedores. Esa es la aspiración de Máximo. Buen fin de semana, nos reencontramos el próximo viernes. Chau.